García, que lo tenemos en el escenario cubierto, y en un rato también vamos a estar escuchando algo de lo que está sonando en los otros escenarios. ¿Querés saber cómo sigue? Creo que con estos acordes te estás dando cuenta, ¿no? Tour Show. No. Yo no me quiero casar, ¿y usted? Nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Oh, estuvieron bailando, estuvieron saltando, y creo que todavía algo más tiene Tours antes de estar cerrando este set. Cuarta jornada, Pepsi Music. La estás viviendo conmigo, uno más, ¿viste? Ahí va. Y era la vuelta que faltaba para completar el pogo. Estaban saltando y ahí estaba la gente pogueando en el centro del campo.